trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean de otro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Hoy está abriendo el espacio de la CTA. Otra voz que no es la de Ernesto Avellaneda, ¿no? Hoy Ernesto está con permiso autorizado. Fue a cumplir algunas tareas en la provincia de Entre Ríos, así que esperemos que haya llegado bien y que en este momento nos esté escuchando vía internet. Así que el saludo para él y que la misión que fue a cumplir la cumpla al 100%, ¿no? Así que vaya nuestro saludo para nuestro conductor habitual, para toda la audiencia, quienes habla Ricardo Borsini, secretario general de la Central Trabajadores de la Argentina de Posadas. Y bueno, hoy cambiamos a Ernesto por una compañera, ¿no? Una persona que tiene historia realmente en el 14 bis, ya que fue una de las iniciadoras de este programa. Así que le damos la bienvenida a Mónica Gurina, también integrante de la agrupación Compromiso con las Bases y miembro de la Central, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Sí, muy buenos días. Y sobre todas las cosas, Ricardo, como decís vos, ¿no? Hicimos más de 3 años el 14 bis junto a Rosa Broncino, a quien, si está escuchando, le mando un gran abrazo. Cumplió 60 años Rosa Broncino, sí, que fue protagonista del 14 bis y gestadora de ese 14 bis que tuvo más de 3 años justamente acá en esta casa, ¿no? En Estilo. Así que queríamos mandarle un saludo y bueno, nos sentimos como en casa, así que esto ha sido parte de nuestro proceso de actividades en el marco de la CTA, por eso está bueno que el 14 bis siga siendo la voz de los trabajadores de la CTA, ¿no? Así es. Y recordanos un poquito, Mónica, porque primero estuviste con Rosa o fue con otra persona que empezaste el programa. ¿El 14? No, en realidad cuando comenzamos a trabajar aquí en Estilo, gracias a los hermanos Gaona que nos dieron el espacio, habíamos iniciado primero un poco tímidamente, ¿no? Con algunos compañeros, Carlos Graglia, secretario general en aquel momento. Sí. Nos hizo pata, Chito, Pasamán en algunos momentos también. Y después, bueno, cuando fuimos buscando compañeros para sentirnos a gusto, y allí es donde calzamos con Rosa, ¿no? Sí. Con Rosa hicimos, por eso digo, 3 años de programa los sábados aquí en Estilo. Y ayer, por eso recordarlo está bueno, ¿no? Ayer Rosa festejó su cumpleaños. Lo hizo en la sede de la ATE y bueno, pudimos recordar algunos viejos tiempos que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Con el 14 bis y fundamentalmente con esta posibilidad de transmitir a la sociedad lo que hace la CTA y lo que pensamos los trabajadores, que esto es lo más importante. Correcto, y seguir marcando de alguna manera la impronta de la central, que es la participación de los trabajadores, ¿no es cierto? Y de alguna manera también ser monitores de lo que pasa en la sociedad y que podamos poner a disposición de la gente un canal de comunicación donde se puedan expresar aquellas cosas que no se pueden decir en otros lugares. Así que, bueno. Ahora estamos con algunos temas, Ricardo, bastante importantes todos, cosas que han sucedido esta semana y sobre las cuales la CTA tiene postura, ¿no? Correcto. El día miércoles tuvimos una sanción de una norma en la provincia de Misiones que habla de reconocer la posibilidad del voto a los chicos de a partir de los 16 años, ¿no? 16, 17 años. Un tema controvertido, ya que estuvimos haciendo desde la central inclusive un paneo y una especie de encuestas entre los chicos, ya que contamos con un equipo docente importante dentro de la central y pudimos llegar a los chicos a las escuelas, ¿no? Y preguntar qué opinaban de todo esto, ¿no? Vos sabés que una de las cosas importantes que se hablaba esta semana en función de esto es que, por ejemplo, cuando se habla del 82% hay un conjunto de la sociedad que es la que plantea el reclamo, ¿no? Cuando se habló de la ley igualitaria, en el caso de los homosexuales y demás, sí, había una sociedad que reclamaba y que encuentra respuesta a su reclamo. Ahora, acá aparece este tema de los 16 años. Me encantaría saber en qué lugar del país y de qué manera los chicos de 16 años reclamaron para sí este derecho. Es decir, aparece como la respuesta a qué pedido, de dónde, de cuántos, de los hijos de los funcionarios que están en el poder. Entonces, primero, ¿no? No aparece y no se vio en todo este tiempo el reclamo, para que esto sea la respuesta a ese reclamo. Entonces aparece casi traído de los pelos, y lo otro es la manera en la que sale, ¿no? Porque una de las cosas que estábamos viendo y sobre lo cual recién empezamos a estudiar el tema es que la Constitución prevé que el voto es obligatorio, por lo tanto no puede ser una alternativa ir a votar o no. Pero acá se habla de la posibilidad de que el voto es obligatorio, esta ley así lo establece, el voto es obligatorio, pero ¿qué hago? Le retiro la sanción, con lo cual lo convierto en optativo. En optativo. Este es el planteo de lo que es. Y nosotros te decía que habíamos hecho un testeo entre los jóvenes y nos daba que un amplio porcentaje nos indicaba que ellos mismos opinaban que no estaban en condiciones de ejercer este derecho del voto, ¿no? Y ante la segunda pregunta que nosotros le hacíamos, ¿por qué razón no estaban en condiciones? O qué, ¿por qué ellos pensaban? Era porque decía de que no había el suficiente espacio para el debate y no conocían en profundidad lo que pasaba realmente a nivel en los niveles políticos del país, ¿no? Entonces nos decían que había mucha confusión, que había mucha mezcla de cosas y que eso les impedía de alguna manera tener una visión clara de lo que pasaba. La otra cuestión era que decía que había mucha separación entre los distintos niveles sociales de nuestra comunidad. Había chicos o grupos de chicos que sí tenían poder de acceder a cierta información que les permitía posicionarse de una manera, y la mayoría que no tenía acceso, por ejemplo, a las TIC, o sea, a las tecnologías de la información y la comunicación, estaban en desventaja absoluta, ¿no? Y por otro lado, los chicos expresaban que ellos mismos se sentían que no estaban en condiciones de bueno, pero lo importante, Ricardo, lo importante, Ricardo, es que esto aparece ahora, que hay que estudiarlo, que hay que evaluarlo, que los jóvenes que son los involucrados en este tema son los que tienen que asumir el protagonismo y opinar. Por eso, una de las cosas que aparecía y me parecía a título personal interesante era esto, ¿no? Las leyes se sancionan porque hay una sociedad que de alguna manera viene solicitando, reclamando, empujando, y las normas son producto de ese movimiento social, ¿no? Ahora, y por ahí, y le doy un gran saludo y le pido la opinión. Acaba de llegar Germán Bordón, parte del Partido Radical y además compañeros de lucha, que después vamos a hablar el tema del fut y otra. Pero el tema este de los jóvenes, ¿no? Aparece el reclamo del voto a los 16 años, ¿no? No es un pedido masivo, los jóvenes del país han pedido votar a los 16. Esto no aparece como... Así que buenos días, Germán, y te sumo al debate. Dejaste picando en el área. Te sumo al debate. Buen día, Mónica, buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que creo que... Me parece que no es un reclamo que está en los jóvenes, que los jóvenes están reclamando otras cosas. Desde lo más trivial de poder entrar a un boliche y tomar alcohol, cosa que no pueden hacer hasta los 18 años, hasta muchos otros reclamos que son más importantes, me parece a mí, ¿no? O por lo menos que uno desde la perspectiva de por ahí ser un poco más... Más grande, no tanto, pero un poco más grande que los chicos de 16. Claro, que por ahí disputen condiciones dignas en la escuela, exacto, una cosa así, ¿no? La verdad que uno ve que, digamos, en el tema de educación estamos todavía con muchas deudas pendientes para con los niños, con esos jóvenes, y en muchas otras cosas, cuestiones que hacen al deporte, a un montón de cuestiones. Me parece que no era un reclamo de los jóvenes esto, ni temores que... Pero aparece casi como la necesidad política. Con, ¿no?, estas iniciativas, en realidad se pretenda utilizar a los jóvenes. Hoy leí por ahí en alguna red social que ya están pensando en no sé qué plan social para los jóvenes de 16 años, lo que obviamente está claro que demuestra una intencionalidad de captar a ese sector, que además va a tener la opción de ir a votar, no va a ser obligatorio para ellos. Pero cuando se suscitó esta discusión, yo escuché por ahí, no recuerdo lamentablemente quién fue, pero tomé como propio el argumento, es que el voto no se puede prohibir por razones de si uno sabe o no sabe que está votando o a quién está votando, ¿no? Lo grave es que a veces hay gente que ni siquiera sabe qué está votando, que es lo grave. Y esto sucede con ciudadanos... Con adultos, con maduros. Adultos maduros. Entonces también puede suceder con niños, porque son niños de 16 años. Entonces, como no se puede discriminar, este vota porque sabe y este no vota porque no sabe, porque eso sí es lo que justamente está prohibido y hace... Hace pocos días se celebraron los 100 años de la ley Sáenz Peña, que justamente es la que permitió el acceso universal al voto, ¿no? Y secreto. Y secreto, obviamente, ¿no? Pero bueno, hablando de la universalidad del voto, ¿no? Entonces, como no se puede discriminar de si Bordón, Gurina o Borsini pueden votar o no según si le hacemos un test para ver si sabe o no sabe que hay que votar, cómo hay que votar, se toman criterios objetivos, ¿no? Y ese criterio objetivo de la edad de los 18 años es un criterio universal, universal cuando me refiero, cuando digo esto, en el mundo entero, y hay muy pocas excepciones que habilitan el voto a los 16 años. Entonces, a ver, hay chicos de 16 años y a veces de menos edad que están muy preparados políticamente porque se han encargado de leer, porque se han interesado, y hay gente adulta han tenido que las condiciones suficientes para hacer. Exacto, y hay gente adulta que no se ha preparado para esto, ¿no? Pero hay un criterio objetivo. Los 18 años marcan un punto de inflexión en la vida de una persona, y el, ¿no?, proceso madurativo. Se termina la escuela secundaria, uno elige poder ir a estudiar una carrera universitaria o empezar a trabajar, bueno, y empieza a tomar sus propias decisiones. Hasta ahí el niño toma decisiones, pero siempre al amparo y bajo la tutela de sus padres. Entonces, el criterio de los 18 años era un criterio, me parece a mí, correcto, y por eso nuestra posición al respecto, no es que le querramos negar derechos a los jóvenes, a los niños, porque son niños, sino que creemos que primero hay que pensar, correcto, en otros derechos, y bueno, esperemos que esta ley que sea sancionada, y que evidentemente se va a sancionar a nivel nacional también, no sea para la utilización de los jóvenes para un proyecto de poder que ni siquiera es un proyecto de nación. El que tenemos hoy en el gobierno es un proyecto de poder, tanto en la provincia como en la nación, y esperemos que no sean utilizados, ¿no? Correcto. Mira, lo que queríamos era presentarlo al tema, porque estamos con compañeros que producen el programa, intentando armar una mesa de debate y de diálogo con los chicos para el próximo sábado. Nos trata de invitar acá a chicos de distintos colegios que puedan venir al estudio y que nos den desde su propia óptica lo que piensan sobre este tema, ¿no? Así que seguramente estaríamos... La idea nuestra era juntar a los chicos con algunos dirigentes de partidos políticos para que pudiéramos intercambiar ideas y pudiéramos hacer una mesa de debate, ¿no? Así que instalar el tema y empezar a... Sí, estamos invitando. De qué manera vale la aclaración, en nuestro partido, los jóvenes, tanto de la Franja Morada como de la Juventud Radical, se manifestaron a favor del voto a los 16 años, y es válida la posición, digamos. Yo no creo que deba hacerse todo una cuestión de Estado de esto, ¿no? Uh-huh. Me parece que el país tiene otros problemas más importantes que este, ¿no? Bien. ¿Cuál era la motivación de tu venida hoy acá, Germán? Lo que se está preparando y lo que hablamos el sábado pasado también un poco con nuestro compañero Chito Pasamán y tuvo Grillo Ortega también acá en esta mesa. Respecto a que se habían juntado en la sede de ATE aquellos dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos, de que habían dado origen al FUT y al que luego se suma como una bandera importante el padre obispo Piña. Y hacíamos la vez pasada una historia un poco en recuento de lo que había pasado, y se formó una comisión donde se va a hacer un acto de recordación y va a ser el próximo lunes, y sabemos que vos estás trabajando en ese tema, así que queríamos charlar un poco sobre lo que va a pasar y bueno, un poco también que nos cuentes cómo fue el tema de ese desarrollo del FUT. Y vos fuiste apoderado del FUT y también fuiste secretario de la Convención Constituyente, ¿no? Así que vamos a tratar de sacar el jugo al Germán hoy. Sí, bueno. Y otro de los temas que teníamos en agenda hoy es otra ley también que se votó. Es una reforma, en realidad, de una ley, la ley de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que se votó en el Congreso de la Nación con un trámite super express. Ya está publicada en el boletín oficial, así que también queríamos hacer algunas acotaciones sobre este tema. Y por qué la central tiene una postura diferente a la que tiene el gobierno de la nación, ¿no? Así que vamos a ir a un temita musical, preparamos los cañones para apuntarle a Germán y después volvemos con más el 14 bis. Sacan a pasear si no me equivoco, eran Pedro y Pablo, la marcha de la bronca, una marcha que nos trae recuerdos de miles de marchas en las que estuvimos participando como central. Y bueno, y ya hubo este miércoles. Oye, estás corriendo, Ricardo. Sí, me cortaste hasta el tema musical. ¿Qué pasó? Vamos, porque se nos va a quedar corto el tiempo. Ahora, Ricardo, una de las cosas que hay que subrayar acá, el día miércoles 24, que se había anunciado con el último paro de la CTA, lo decía Pablo Michelis, vamos a estar en el Congreso defendiendo un proyecto de ley de los trabajadores, que es el proyecto que llevó el compañero Víctor de Genaro, ¿sí? Entonces, fundamental que recordemos que la promesa que se hizo en la plaza se cumplió, estuvieron los compañeros afuera del Congreso, vallaron el Congreso. Exactamente, y a esto se refirió también en alguna parte de su discurso en la Cámara Víctor, y decíamos que el día miércoles sucedió esto, el miércoles 24, y con el apoyo del PRO, el oficialismo aprobó la reforma de la ley de aseguradora de riesgo de trabajo, y el inicio de la sesión, y antes de participar de la marcha de la CTA y la CGT, porque estuvieron los compañeros de la CGT también, denunciaron la inconstitucionalidad e injusticia de la futura norma, ¿no? El diputado nacional por el bloque de la Unidad Popular, que es nuestro compañero Víctor de Genaro, criticó el proyecto oficialista y defendió el proyecto elaborado por la CTA y por él presentado previamente al trámite express del oficialismo de ayer, que ayer renunció una vez más, dice la crónica, a su origen peronista, ¿no? Y Víctor nos decía en el comienzo de su locución, de su discurso, de su locución, lo siguiente. Acá de lo que se habla es de la necesidad de un control efectivo para que no haya muerte. De lo que vamos a discutir hoy es de la muerte y de algo más, de los negocios, como decía el diputado anteriormente, negocio de las ART, que sí, no solamente facturaron 12.700 millones de pesos, sino que van por el camino hacia las 20.000 millones. Negocios que traen muerte. Y a mí me sorprende que no se discuta esto. Me duele. Pero no solamente en estos ámbitos, también en los ámbitos públicos, la comunicación o hasta con los compañeros cuesta discutirlo. ¿Cómo no va a costar? Saber que el trabajo nos puede costar la vida. Se mueren 4 compañeros y compañeras por día en accidentes de trabajo. 16 como mínimo en enfermedades laborales. 20 muertos por día. Más de 7.500 por año. Esto cifras mínimas de acuerdo a los índices internacionales. Barbaridad las cifras que nos... Esto ya la conocíamos nosotros porque ya la veníamos trabajando desde las centrales hace mucho tiempo, ¿no? Estos compañeros que se mueren por día por accidentes de trabajo o por enfermedades laborales, que son cuestiones que quedan subsumidas bajo un manto de olvido, ¿no? Ahora, hay que rescatar acá una cuestión fundamental que es esto, ¿no? Estas cosas pasan porque hay diputados y senadores que traicionan. Y en eso hay que ser muy claro. Y en la provincia de Misiones, Gusione, Retzuc, Perie, Irrazábal, Jiménez, Leverberg, Risco, son algunos de los que votaron a favor de esta ley de los 90, que otra vez permite el negocio y la muerte de los trabajadores, ¿no? Sí, entonces... Sí. A todos los compañeros y a la sociedad en general, lo que hay que tener en claro acá es que recordemos esto, recordemos la fecha y recordemos cómo han votado, porque van a venir las elecciones el año que viene, ¿no? El año que viene se vienen las elecciones a diputados provinciales otra vez, el recambio en las cámaras, y van a salir a pedir los votos. Y han votado en contra de los trabajadores, ¿no? Sí, bueno, y en relación a los trabajadores también, en parte de su discurso, Víctor también hacía referencia a que esta es una ley que deja fuera un montón de compañeros, ¿no? Es decir, no tienen en cuenta a los cuentapropistas, no tienen en cuenta a los trabajadores autogestionados, no se tienen en cuenta a un montón de trabajadores, a los trabajadores que trabajan en las casas de familia, por ejemplo, aumenta y facilita el trabajo en negro. Es decir, hay una serie de cuestiones que también son gravísimas, y se habla de que quedarían fuera de la cobertura de esta ley más o menos entre alrededor de los 8 millones de compañeros. Esa es la idea que queríamos presentarle para que podamos analizarla, ¿no? Se puede tener un proyecto de solidaridad y vida. Recuperar para el Estado la seguridad social, algo tan sencillo como eso. Recuperarlo con un banco de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Terminar con esto de dejar a la mitad de la clase trabajadora sin cobertura. De este proyecto no habla nada de los 8 millones que quedan afuera. 8 millones que tienen que ser cubiertos con una política clara de prevención, de reparación de daño. Trabajadores rurales, trabajadores domésticas, trabajadores inclusive que están hoy trabajando en las penitenciarías, los autogestionados, los trabajadores de pasantías educativas, todos. Hay que abrirse a entender y a resolver el problema de la prevención. Bien, 8 millones de trabajadores que quedarían fuera de esto, ¿no? Y en relación a cómo se fue dando el trámite, en realidad yo no conocía esto, pero leyendo un poco cómo se fue dando el trámite, se convocaron a las entidades intermedias, a las entidades representativas de los trabajadores, pero acaba Víctor desnuda que esto se hizo después que estaba firmado el dictamen de comisión. Así que esto fue como para decir, bueno, cumplimos la forma y no hay posibilidades de discusión, ¿no? Y bueno, pidió que se dejara asentado en el libro de sesiones de la Cámara del Congreso justamente esta situación, ¿no? Tuvimos la posibilidad de discutir en la Comisión de Legislación Laboral y las otras comisiones. Lamentablemente se citó a todas las entidades después de haber estado firmada los dictámenes. Igual dijeron, y por eso solicito que se incorpore al diario de sesiones todo lo que se dijo en esa audiencia. Ahí hablaron desde el Ricardo Cornaglia de FACA, hablaron Luis Piasek de la Asociación de Abogados Laboralistas, los compañeros del 14 bis, hablaron de la Fundación de Fernando Madrid, habló claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los ex directores de seguridad del trabajo del Ministerio de Trabajo y secretario de Trabajo en el gobierno de Santa Fe. Todos, no hubo uno que no dijera que iba camino a la inconstitucionalidad. ¿Qué se gana con esto? Si todos hablan de que es inconstitucional y no resuelve, es un parche que no resuelve, a lo lamentable, y por eso no lo puedo entender, no lo puedo comprender, es que lo único que se logra es mantener 1, 2, 3, 4, 5 años hasta que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente siguen la ganancia de los grandes grupos económicos en el sector financiero. Bien, claro, Víctor, ¿no? No hay mucho para discutirle al gringo este, que habla clarísimo realmente. Bueno, lamentablemente deja fuera de la posibilidad de discusión a un montón de gente, ¿no? Ahora, como decía él, esto se sanciona de tal manera que esto va a generar la reacción y el pedido de inconstitucionalidad por la forma en que está tratada esta reforma de esta ley, y seguramente esto va a demorar un tiempo más que prudencial, más que largo, y mientras tanto van a seguir fomentando y engrosando los bolsillos de los que se negocian con esto, ¿no? Además, básicamente lo que se proponía era la recuperación por parte del Estado en la ley que se había presentado desde la CTA, del manejo de la seguridad social, la creación de un banco de aseguradores de riesgo de trabajo, la creación de una comisión nacional para el seguimiento de los accidentes de trabajo, es decir, darle claridad y prestar la mayor atención posible a todos los riesgos que se producen, y que el trabajo no sea una gestión de muerte, sino sea una gestión de vida y de felicidad, ¿no? Pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema, Ricardo, porque recién empezamos, ¿no? Hay que desnudar después y ver qué es lo que dice, porque ahí se refiere, por ejemplo, al hecho de la obligación de optar entre la indemnización por el accidente de trabajo o la indemnización por muerte y la posibilidad de recurrir a la justicia. Exacto. La imposibilidad del trabajador de ir a la justicia laboral, donde tiene derechos que son derechos procesales, que son inherentes al trabajador y que además le dan ciertas prerrogativas, que bueno, esta ley echa por tierra esto, y que dice hay que ir de igual a igual a un ámbito civil donde el trabajador va a estar otra vez desprotegido, porque además no tiene ni los fondos, ni la gratuidad, ni la posibilidad de pelear de igual. Se saca de la órbita del trabajador la justicia laboral, y se lo manda a la justicia. Pero por eso digo, me parece que esto amerita un examen mucho más a fondo. Por otro lado, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista jurídico, hay cierto cohecho en este tema también, porque se dice, bueno, vos no vas a la justicia, te pagamos un 20% más de indemnización, ¿no? Entonces, si eso no es... Sí, el abogado acá está saliéndose de la vaina. Por favor. No, sí, la verdad que la ley, además de que es una ley propia de los 90, viene a retrotraer cosas en las que se había avanzado, a pesar de lo mala que era ya en sí la ley de riesgo del trabajo. Sí, ¿no? Exactamente. El hecho de llevar el reclamo a la justicia civil para obtener una reparación integral va en contra del principio fundamental del derecho laboral, que es lo que se llama el principio protectorio, ¿no? Exacto. En una relación desigual de un trabajador y su empleador, digamos, justamente el derecho laboral lo que viene a hacer es a proteger, por eso se llama principio protectorio, ¿no? ese menor poder que tiene esa inferioridad en la que está en la relación laboral, a eso me refiero, para que se entienda bien, el trabajador. Bueno, llevarlo a la justicia civil, donde hay que recurrir a toda una serie de pruebas, cuando en el derecho laboral hay ciertas cosas que no es necesario probar. Y lo grave de esto es que, como bien decía Víctor de Genaro, esto sigue siendo... el negocio y la muerte. Sí, las mismas prácticas de los años 90. Y la muerte, a veces, voy a decir algo que va a sonar feo, pero a veces es menos grave que la incapacidad. Cierto. Porque con la muerte se termina el sufrimiento del trabajador y empieza el de sus familiares, ¿no? Exacto. Con la incapacidad es más el sufrimiento del trabajador y de sus familiares. Y el grave problema que se presenta en muchos de los casos, yo como abogado lo veo, pero a su vez como hijo de un perito médico que actúa en la justicia, veo que en muchos dictámenes periciales se refleja que si la ART le hubiera dado en tiempo y forma las prestaciones en especie al accidentado, o sea, lo hubieran hecho atender como correspondía y hacerle toda la cirugía y darle todas las prótesis y lo que necesite el trabajador, la incapacidad sobreviniente a ese accidente hubiera sido mucho menor que la que tiene el trabajador, que muchas veces tiene determinado grado de incapacidad justamente porque en su momento no se le dieron las prestaciones en especie como correspondía. Esta es una realidad. Pero además el tema de la prevención. Se ve en el día a día. Además de la cuestión de la prevención. Que no existe. De la cuestión de la prevención, donde otra vez el Estado está ausente, porque no solo las ART tienen que cumplir con asegurarse de que los empleadores cumplan con las normas de seguridad e higiene. El Estado tiene un Ministerio de Trabajo con el que tiene que encargarse de controlar, y bueno, no se hace, y por eso muchas veces ocurren accidentes como algunos que han ocurrido acá en Misiones con, por ejemplo, explosiones de calderas, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, quiero subrayar lo siguiente, ¿no? La CTA hizo presentaciones ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pidiendo justamente qué tipo de aseguradora tenían los organismos del Estado provincial. Entonces la superintendencia le contesta a la CTA, a esta CTA en Misiones, que obviamente, salvo algunos municipios o algunos organismos, como en aquel momento, estoy hablando hace 3 años atrás, el IPRODA, por ejemplo, tenían y estaban pagando y cubriendo los accidentes laborales en función de pagar una ART, ¿no? Ahora, el resto de los demás que trabajamos, y en el caso nuestro, dependientes del Consejo General de Educación, obviamente estamos a la buena de Dios esperando a ver si les queda bien, le parece, y tenemos que terminar haciéndole juicio al Consejo para cobrar las acreencias que por derecho nos corresponden por accidentes de trabajo o enfermedad laboral, ¿no? No, aparte ahora, la imposibilidad de afrontar con seguridad, ¿no es cierto?, la curación de los efectos de ese accidente. No, y lo que quiero subrayar es lo siguiente, lo que decía al principio, ¿no? Y desde la CTA siempre fuimos claros en esto. No se olviden, y esto le digo a todos los que están escuchando, son ciudadanos y ahora a los chicos de más de 16 que van a tener que votar. ¿Quiénes son los que votaron esta ley que es del 90? Que privatiza y que nos sigue robando, que significa negocio y muerte. Cuando los compañeros de la CTA en el recinto también planteaban la vida y la solidaridad, que es la posibilidad de una ley de ART que contemple la atención, la prevención y la solución de cada uno de los problemas que tengamos los trabajadores, ¿no? Y vuelvo a repetir, en ese caso decía, ¿no? Y ustedes me van a ayudar seguramente con la memoria si me estoy olvidando de alguien, porque ahí hay Gusiones, diputado, votó a favor de esta ley de los 90, Retzuk es diputado y votó a favor de esta ley, Perier y Razábal, que creo que es senador, ¿no? Sí. Jiménez, Leverberg, Risco, son algunos de los que me estoy acordando, me están faltando un par de nombres, pero lo importante es que estos son los que votaron. ¿Leverberg no es la secretaria general de un sindicato de docentes acá en Misiones? Justamente, ¿no? Es decir, el grave problema de esto es que en lugar de salir a defender a los trabajadores, nos acaba de poner otro moño a la muerte de los trabajadores. Pero sí aspiro a que aprendamos de su ejemplo, y los que dicen querer ser y referenciarse, quizá aprendan que cuando llegó el momento de más difícil de su vida en los 90, llegando por el partido oficialista, y tuvo que elegir entre ser la disciplina partidaria o la disciplina de clase, no dudó ningún momento y eligió la disciplina de clase y fue bandera para enfrentar la política de los 90. Por eso, señor presidente, ahora lo digo con toda claridad, hagamos ese ejemplo con profundidad. Sí digo, como pensaba él, como era consecuente, que los diputados de hoy no votan la ley del futuro, están votando igual que los diputados votaban en los 90, negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida. Gracias, señor presidente. Bueno, esto es clarísimo, Víctor de Genaro, en el Congreso de la Nación, defendiendo el proyecto de ley de la CTA, que fue elaborado por compañeros y en sendas reuniones en todo el país. Así que era un proyecto pensado desde los trabajadores, para los trabajadores y con un Estado solidario. Y haciendo alusión a la conducta, a la coherencia, a la buena hombría, ¿no es cierto?, de Germán Abdala, que en aquella época, a pesar de venir del partido oficialista, ¿no es cierto?, cuando le tocó votar en contra de las privatizaciones, lo hizo en función del mandato popular y no del mandato partidario, ¿no? El famoso grupo de los ocho. Así que nuestro reconocimiento, nuestra admiración por Germán, nosotros respeto, tenemos, ¿no? No por Germán Bordón todavía. Estábamos hablando de Germán Abdala, así que el Tano lo nombraba en el discurso para su cierre de su participación en el Congreso, ¿no? Y se nos va el tiempo, Ricardo, mira, estamos a 15 minutos, así que vamos a, creo que sin pausa, vamos a entrar al tema que me encantó, porque a Germán lo habíamos invitado para hablar sobre el tema del fútbol, pero esto de poder charlar de muchas cosas está bueno, ¿no? Me encanta. Para que se vaya sumando a este equipo de comunicación. Está abierto el espacio, así que... pero Germán, el tema era, y fuimos protagonistas, ¿no? Nosotros que estamos acá fuimos protagonistas de eso, ¿no? De esa construcción del espacio, de lo que fue el Frente Unidos por la Dignidad, y sobre todas las cosas, lo que decíamos, la epopeya y la gesta del pueblo misionero aquel 29 de octubre del 2006. Pero en función de eso nos juntamos, ¿y qué va a pasar el lunes, Germán? Bueno, el lunes, como se cumplen 6 años de aquel triunfo de... del respeto, ya ni siquiera diría yo del FUD, del respeto a la Constitución, a una democracia con alternancia y demás. Bueno, vamos a estar conmemorando ese triunfo electoral que nos permitió decirle no a la reelección indefinida en Misiones, y además ratificando nuestro compromiso con esas premisas, ¿no? Nuestro compromiso con el respeto a la Constitución y a las leyes, nuestro compromiso con un poder judicial independiente que permita que quien tiene un conflicto con quien quiera que sea, ya sea con el Estado o con un particular, pueda acceder a la justicia y obtener un fallo que no deje que se dudas, ajuste a derecho, ¿no? Que no deje dudas de que es lo que corresponde. Bueno, con la democracia, con el Estado de Derecho, con la República. Bueno, ese compromiso lo vamos a estar ratificando quienes estuvimos en la conformación del Frente Unidos por la Dignidad en el año 2006. Ahora, entendiendo que ese es nuestro compromiso, más allá de las diferencias partidarias que pueda haber o de sectores sociales, gremiales, lo cierto es que en aquella oportunidad confluimos todos en ese frente porque entendíamos que en Misiones había que decirle no a la reelección indefinida, y así lo hicimos. Yo recuerdo, días después de eso, haberme encontrado en un supermercado con una persona que me dijo: es la primera vez que voto y siento que esa confianza que deposité con el voto me la devolvieron con lo que hicieron. La convención constituyente se había propuesto, la propuesta del FUD era el no a la reelección indefinida, y eso hicimos. Y bueno, en aquella memorable sesión del día 15 de noviembre, ¿no, Germán? ¿Cómo? Los representantes elegidos cumplieron simplemente para lo que habían cumplieron con lo que habían prometido, y además devolvieron esa confianza que te da el pueblo a través del voto. La devolvieron y la honraron, ¿no? Entonces, aquel famoso 15 de noviembre que el país habló, el país puso los ojos en Misiones, con aquella convención constituyente que fue un ejemplo para todos los argentinos. Nosotros tenemos archivos de diarios de otras partes del mundo que reflejaban la noticia con grandes titulares, ¿no? Sí. Hoy, gracias a la magia de Google, sí. Uno puede encontrar noticias del FUD en todos lados, ¿no? Y fíjense lo importante que fue que en su momento eso hizo que muchos gobernadores que estaban pensando o en ser reelectos o en modificar sus constituciones provinciales para poder ser reelectos desistieron de esa idea, inclusive el orden directa, ¿no?, de Kirchner, que dejen de activar ese tipo de cosas, caso de La Rioja, ¿no? Sí. Pero además esto, ¿no? En aquellos lugares donde allá por el 2005-2006, inclusive el 2007, esto, como decís, es así de claro, ¿no? Las provincias estaban organizando para modificar sus constituciones para la reelección indefinida, ¿no? El tema es que esto lo que produjo fue inclusive un llamado de atención, que fue que en los casos en los cuales nos juntamos más allá de las miserias y las dificultades y las subjetividades y las diferencias, cuando nos juntamos con un objetivo común y trabajamos todos en la misma dirección, pasa lo que pasó en Misiones, ¿no? Ganó el FUD. Por eso, rescatar esto que decías me parece fundamental, Germán, ¿no? Muchísimos de los que están escuchando Estilo hoy, este sábado que parece que se venía la tormenta y sí, no, fueron protagonistas del FUD. estuvieron repartiendo folletos, estuvieron en la capilla, estuvieron en la escuela, estuvieron en la calle, marcharon, fueron a los actos, fueron protagonistas, hicieron la historia y además votaron y definieron. Entonces, a vos que estás escuchando Radio Estilo y el programa de la CTA ahora, no te olvides, el lunes a las 6 de la tarde en la Casa Paraguaya, que además nos contuvo en cuántas reuniones, ¿no, Germán? Sí. Vamos gestó, a estar ahí. Digamos, ahí claro. Fue el lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial, exactamente. Se gestó en la sede de ATE, ¿no? Entonces, lo importante ahí fue eso, ¿no? Que fuiste protagonista, vos que estás en el barrio, que estuviste en la iglesia, que participaste desde lo gremial, desde Cáritas, desde la pastoral, que fuiste amiga de y que te enfrascaste en esto, o vos que estuviste en tu trabajo haciendo esto de militar por aquel no, tenés que estar el lunes a las 6 de la tarde en la Casa Paraguaya, ahí en San Martín entre 25 de mayo y General Paz. Ahí está, ¿no? Entonces, pero nadie puede faltar. Ahí tenemos que estar todos los que fuimos protagonistas y sobre todas las cosas, porque el mensaje de esa reunión organizada por los propios constituyentes es esto de ratificar, ¿no? Seguimos ratificando año a año, día a día, que sostenemos el no a la reelección indefinida, acá, en el municipio o en la nación, porque parece que vienen aires de cambio de la nación, ¿no, Germán? Así suenan. Sí, y para que se entienda, es un no positivo que en su momento dijimos, porque era el no a la reelección indefinida, pero era el sí a la república, sí a la democracia, sí al Estado de Derecho. Y la verdad que hay muchas anécdotas para contar, pero realmente fue, yo digo, una vos te tocó una epopeya clave, Germán, ¿no? Una epopeya, sí. Bueno, yo fui apoderado, yo en ese entonces era presidente de la convención del radicalismo, además era apoderado del radicalismo, y bueno, y fui apoderado junto con Marta Zapper del Frente Unidos por la Dignidad. La verdad que tuvimos algunas alternativas, inclusive bastante complejas y complicadas. Marta Zapper venía por el Partido Justicialista, ¿sí? ¿No? El Tribunal Electoral, bueno, tuvo algunas hubo algunas cuestiones ahí que tuvimos que denunciar sobre cuestiones que considerábamos irregulares. Bueno, inclusive nos aplicaron sanciones por haber planteado recursos contra esas decisiones, y la verdad que fueron tiempos duros, de mucho trabajo, de mucha tensión en esas cuestiones, pero a su vez de mucha satisfacción. Yo siempre digo que desde lo personal, desde lo político, y lo personal, la satisfacción de haber sido parte de eso, creo que para mí, no voy a decir que agota mis aspiraciones, porque bueno, los políticos siempre tenemos aspiraciones de ocupar un cargo para cambiar la realidad, ¿no? En eso uno sintió que logró cambiar una realidad que parecía inexorable, digamos, ¿no? Se llegaron a repartir, el gobierno llegó a repartir dentaduras postizas. O sea, cualquiera. Y bueno, sí. Todo lo que fueron denuncias de algunos periodistas que hoy ya no son tan... Que se cruzaron el cerco, que ¿no? Ya se han cruzado el cerco de reparto de documentos, mercaderías, de todo. La verdad que fue una epopeya. Era propiamente la pelea entre David y Goliat por la diferencia de medios que tenía cada uno. Y además la sensación de satisfacción de haber logrado un objetivo tan, tan caro, que es defender nuestra democracia, defender la idea de que la Constitución está para respetarla y no para manosearla, y mucho menos para modificarla para beneficio de uno, ¿no? Entonces me parece que esas cosas son importantes. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, y por eso la importancia de recordar esto y a su vez de ratificar en tiempos en los que suenan aires o suenan voces de intentos reeleccionistas en la nación, y a su vez donde se sigue violando la Constitución, como en la provincia de Misiones y las leyes. Me parece que quienes estuvimos en esto y quienes asumen este compromiso deben hacerlo de cara a la sociedad para que la gente vea que seguimos estando en el mismo lugar, que seguimos con el mismo compromiso y que vamos a seguir luchando para que este país cambie, ¿no? Y de alguna manera también movilizar a la sociedad para que defienda lo que es la Constitución Nacional y sepan que es posible hacerlo como se ha hecho ya una vez, ¿no? Así que hay que, como dice Ernesto, y es una frase que me gustó y la tomé como propia, no solamente hay que indignarse, dice, sino que también hay que comprometerse, ¿no? Así. Pero además, Ricardo, y se nos va, ya estamos cerca de los 5 minutos finales, lo fundamental, y agradecemos la presencia de Germán Bordón. Germán, aquella, en aquellos momentos, para que la gente por ahí lo entienda, conformar aquel FUT con un objetivo común no fue sencillo, porque hubieron muchos tironeos hasta el final, porque hablábamos de juntar peronistas radicales, los de la iglesia evangélica, los de la iglesia católica, los de las asociaciones gremiales, las agrupaciones que habían en cada uno de los espacios, y en ese marco pudimos hacerlo y pudimos dejar de lado, inclusive más allá de los tironeos y de las discusiones que fueron apareciendo, el FUT termina triunfando producto de la voluntad colectiva, ¿no? Por eso el día, y rescatar esto, y que te pido que vuelvas a dar el lugar y la hora, no puede faltar nadie, porque los que están escuchando Estilo a esta hora, ya seguramente próximos a poner la mesa, estamos cerca de las 12, fueron protagonistas, así que hay que avisarle a la abuela, a la tía, a la hermana, a todo el mundo, con Piña, que va a ser el único orador el día lunes, el obispo Piña, que fue el que puso el cuerpo para amalgamar toda esta fuerza. Vamos a estar allí, ¿dónde, Germán? En la Casa Paraguaya, a las 18 horas. La Casa Paraguaya está en San Martín, entre 25 de mayo y General Paz. La convocatoria es a las 18 horas. Como bien decías, el único orador va a ser el padre Piña, y va a haber otras cosas más que se van a hacer ahí en el acto, más allá de que el único orador va a ser Joaquín Piña. Bueno, y la idea es juntarnos, volver a festejar, ¿no? A festejar, a conmemorar algo que de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y esto del triunfo del FUT y del, ¿no? Si bien es cierto, tuvo actores, el gran protagonista fue la sociedad misionera, que fue y votó masivamente al FUT cuando del otro lado le estaban ofreciendo absolutamente de todo. Me parece que ese ejemplo es el que tenemos que rescatar, y que de una buena vez por todas los misioneros empecemos a votar con la cabeza y no con el bolsillo ni con la panza, ¿no? Me parece que hay que desterrar de una buena vez por todas el manejo prebendario de los bienes del Estado en pos de intereses políticos sectoriales. Me parece que, o personales, ¿no? Me parece que esto es importante, y bueno, por eso tiene ese sabor también más agradable, es que fue la pelea de David contra Goliat, y bueno, lo logramos, así que juntarnos para conmemorar este triunfo, pero a su vez, que es lo importante, quienes vamos a estar ahí, vamos a estar ratificando nuestro compromiso y mostrándole a la gente que seguimos con la misma lucha y con la misma coherencia que hemos planteado aquella vez estas cosas. Así que bueno, por eso queremos hacerlo en estos tiempos en los que hay algunos indicadores que dicen que se está violando soplan la Constitución, vientos, y que soplan vientos de elecciones. Bueno, vamos cerrando entonces, y Ricardo, hay un aviso que tiene que ver con el Día de la Madre. ¿Qué pasó con el Día de la Madre? Orgullosos de este tema también, sí. Son los compañeros acá de la radio, ¿sí? Que habían planificado para el sábado pasado el festejo tradicional, al cual nosotros asistimos varias veces. Así es. Ese festival espectacular que suelen hacer los compañeros acá, los hermanos Gaona, para todas las mamas del barrio. ¿Para todas las mamas o las mamás? Las mamas, me salió el tano. Te salió el tucumano, que es lo peor. Se había planificado para el sábado pasado, nos corrió la lluvia. Bueno, se había transferido para este sábado. Y hoy el tiempo también hoy está jorobando, Así que vamos para el sábado que viene, ¿no? Así que a todas las familias que estén escuchando la radio, les comunicamos que el festejo del Día de la Madre que se va a hacer hoy se suspendió, se va a llevar para el sábado que viene. Sí, los hermanos Gaona estarán comunicando durante la semana a la audiencia, ¿no? Seguramente, así que para los que tenían previsto venir a la radio hoy, bueno, hoy no sale el festival. No sale el festejo del Día de la Madre, se va a hacer el sábado que viene. Así que. Vos sabés que pasó el programa, no dimos ni los números de teléfono, estábamos enchufados en 220, venimos desde que empezó el programa. Vamos a agradecer profundamente la presencia de Germán Bordón, aquí contándonos y opinando sobre todas las cosas que hemos charlado, que creo que cada uno de nosotros tiene injerencia y lo afecta de alguna manera, ¿no? Así que exacto. Muchísimas gracias, Germán. No, gracias a ustedes por la invitación y por darnos la posibilidad de difundir este hecho que va a ocurrir el lunes, porque es importante, aparte esta es una radio que se escucha mucho y como bien decías vos, muchos de los que seguramente están escuchando la radio ahora fueron protagonistas de esta gran pueblada que dimos los misioneros, ¿no? Exacto. Bien. Se nos acabó el tiempo, Germán. Te comprometemos si podemos armar esta mesa con los jóvenes para el sábado que viene. Hoy estuve acosado por dos abogados. Hoy estaban de ventaja. Pero el que más habló de cuestiones jurídicas fue Ricardo, ¿no? Así Mónica. Nos despedimos hasta el próximo sábado a la hora del 14 y antes, hay un mensajito. No, y antes de cerrar, me dice Betina, corta tu memoria. Éramos cuatro los conductores de estilo cuando empezaba el 14 de diciembre. ¿Te acordás que empezaba? Vos dijiste pues inclusive. Yo te digo, estaba faltando alguien a mí. Vos dijiste inclusive, así que está bueno, Betina, sí, porque Betina estuvo aportando. Exactamente. Y además había. ¿Cómo que se llama? Pepa también Pepa había estado. Que sigue, en esa parte. Sigue aportando y sigue viniendo con nosotros acá a debatir. Así que, y a aportar, ¿no? Sí, tenías razón, Betina, así que un abrazo grande por estar escuchando. Esa voz tan particular de Betina. Será hasta el próximo programa que pueda acompañarte cuando no esté Ernesto y me sume al equipo. No hace falta que me reemplace a mí. Listo, Juancito, en los controles, un abrazo para todos y nos vemos o nos escuchamos el próximo sábado en la hora del 14 bis. El aire se tiñe de primavera. Los sonidos más coloridos invaden la ciudad. Nosotros le ponemos la banda de sonido ideal. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Primavera 2012. Musicalizamos los sentidos. Espacio Publicitario. Espectacular, sensacional. El domingo 4 de noviembre festejamos el séptimo aniversario del Gambo nos sigue.